Hoy es viernes, suena Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers, así que eso solo puede significar que estás en Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 34 de la cuarta temporada, que va dedicado con todo nuestro cariño a Constantino Romero, esté donde esté. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Como cada semana, nos vamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Y por supuesto, ya sabes que puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / CCirculares. Para hoy hemos preparado un menú internacional que incluye la visita de los mexicanos Da.Beat y también la entrevista acústica de uno de los grupos que ha entrado con fuerza este 2013, Cube. Que se encarga de que salgas y que yo me quede dentro. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos con Primal Scream, porque esta semana se publicaba el nuevo trabajo de Primal Scream, More Light, y es que los de Bobby Gillespie regresan con un disco producido por David Holmes que ha contado con la colaboración de Debbie Goods y de Kevin Shields de My Bloody Valentine, además de con el cantante de Led Zeppelin, Robert Plant, con temazos como este, Invisible City, Primal Scream. We'll be right back. the streets hallucination. The stress faces like a bacon painting. Let the drive in the neon sunshine. I love this city, such a beautiful city. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. Ser diferente, ver las horas pasar y siempre llega tarde. The Next Day no es solo el nombre del último y esperadísimo trabajo de David Bowie, sino que también es el nombre de uno de los cortes que lo componen, del cual se acaba de presentar nuevo vídeo. Dirigido por Floria Sigismondi, el nuevo vídeo de David Bowie cuenta en esta ocasión con Gary Oldman y con Marion Cotillard en una historia basada en idea del propio Bowie, donde se conjugan santos y demonios, ética y religión, noche y día, en un vídeo que, por supuesto, puedes disfrutar en corrientescirculares.es. The Next Day, Bowie. Through the streets and alleys there, the corners and the bank. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Berker, en uno de los recientes fichajes de Music Boost, presenta vídeo para Parte de Verdad, tema extraído de su primer largo Intervención, publicado en marzo de 2012. Un trabajo preciosista de pop rock sobre un sonido vintage, abrillantado con fórmulas bailables, ritmos pegadizos y estribillos adictivos, que se complementan con pasajes más oscuros y reflexivos divididos en 10 cortes. Intervención lleva el brillante sello de producción de Stefano Macarrone de Méndez, fue grabado en los Abuelita Studios de Barcelona y masterizado en los estudios Final Tweak de Londres por Pete Norman. Parte de Verdad, Berkeren. Okay, here's the movies. What a Berkeren a bear. You know now. Now, you know. Now, now. Toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Temples es una de las últimas bandas que han fichado por el sello inglés Heavenly, que además reconocerás porque el Festival Internacional de Benicassin ha usado uno de sus temas, Shelter Song, para la publicidad de su próxima edición, un tema que suena así de adictivo. Shelter Song, Temples. han podido matarte. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Solo intentaba ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no significa buscarse problemas. Pero tú no tienes miedo a nada. Hoy lo he tenido. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Hoy Corrientes Circulares se viste con el traje de gala que nos ponemos cuando vienen a nuestro programa grupos internacionales. Hoy le toca el turno a los mexicanos Da.Beat. Muy buenas tardes, Ian Corona, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí muy contento de, pues, de estar aquí en España, un país y un lugar que aparte de nos encanta visitar, pues nos encanta venir a presentarles nuestro material y que bailen con nosotros. Estamos ahora presentando estos días que estáis por España IO, el nuevo disco que habéis publicado, que ya estrenamos, recuerdo, en Corrientes Circulares, con este primer single que sonaba ahora de fondo, con la colaboración de Javier Amena. Lo que es esta parte de la gira, porque habéis estado en nuestro país hace unos días también en Barcelona, os pudimos ver en Razzmatazz, incluye además festivales. Imagino que cada vez que tocáis nuestro país y aterrizáis por aquí, el recibimiento es como esperáis, os recibimos con los brazos abiertos. Pues nosotros estamos muy contentos y la respuesta de la gente, y además de que ya podríamos decir que tenemos familia aquí en España, porque pues hemos venido anteriores veces a festivales, a conciertos, conocido gente de muchos lados, gente muy maja, gente muy muy buena onda, y bueno, lo padre es que ya tenemos aquí cuates, amigos que llegamos y oye, ya estoy por acá, mira, y acompáñanos por acá, o ahora que vamos a Zaragoza, súper bien, y luego gente que nos encontramos en Barcelona o en Madrid. Entonces pues todo esto se ha estado extendiendo. Yo me alegro mucho porque ya son 15 años de Da.Beat, un grupo que representa quizás como nadie la escena electrónica mexicana. La banda está integrada por Ray Machado, por J.M. Salinas, Yaco, Pedro Rosado, Oliver González y por supuesto Ian Corona, que está hoy con nosotros. Recuerdo ese debut en 1998, fíjate Ian, si ya voy haciendo yo un poco memoria, y entre otros capítulos de la historia de Da.Beat con España, recuerdo un FIP muy muy chulo con un concierto vuestro realmente célebre que pude estar y disfrutar. Además es que siempre han sido momentos muy especiales cuando os vemos en los escenarios nacionales en España. Fíjate que nosotros vinimos hemos venido a dos Benicassim. Los dos han sido increíbles, hemos también conocido a muchos amigos y muchos otros músicos. El que, no sé cuál viste, el del 2008 o el del 2001. El del 2001 estaba pensando yo ahora mismo. El del 2001 estuvo fantástico porque entramos al Benicassim y todavía no editábamos ni siquiera el disco en México, o sea, entramos con una maqueta y pues la gente se asomó a vernos y terminó en fiesta todo, ¿no? Y después de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a una serie de DJs que mandaba la Ninja Tunes y era cuando era el apogeo de la Ninja Tunes, ¿no? Entonces estuvo increíble. Y ya después en el otro Benicassim del 2008, pues también nos encantó mucho la respuesta de la gente, todo buenísimo. Estamos hablando siempre de grandes momentos de Da.Beat en España. Luego además, para este IO, decía al principio que el primer single colaborabais con Javier Amena, quizás apoyar a Javier Amena como banda, como artista, en México, en ese momento de publicación en octubre de este disco, quizás hizo que decidierais estructurar de otro modo las canciones, organizarlas de otro modo, quizás añadir una nueva variante que ha modificado en parte el sonido de Da.Beat? Fíjate que lo que estás diciendo es algo que el grupo se planteó para este disco. Porque el grupo es un grupo más como de la pista de baile, ¿no? Pues requieren mucho al grupo, pues en el club, en el festival, pues todo mundo así a saltar y a bailar. Pero con este disco decidimos llegar a otros horizontes, llegar a más gente, hacerlo más radiable, y decidimos incursionar en meter más voces, más letra, más coro verso. Y es por eso que se llama I.O. el disco, que es una especie de dos EPs juntos, en el cual está la parte I, que es como la parte introspectiva de Da.Beat, la parte IN, la parte de donde nosotros hacemos las letras, invitamos a algunos amigos a colaborar con nosotros, como en el caso de Javier Amena. Necesito cambiar, es parte de la parte I del disco, porque después viene el otro lado, es que es el O, que es la onda, la out, ¿no? La Da.Beat, que es el dance floor. Y y pues viene ahí también, de ese lado, el siguiente sencillo del disco, que se llama Ruido es el sonido, que es una de nuestras piezas, pues para pulir el piso de la pista de baile de tanto movimiento. De tanto movimiento. Ruido es el sonido, que va a ser el corte 8 de este I.O., que, como bien dice Ian, junta, serían las dos partes, la noche y el día. Esos dos EPs se contraponen, se juntan, se unen en este nuevo disco, donde además ayudáis mucho quizás a la deconstrucción musical que vosotros tan fácilmente sabéis hacer, prestando vuestras canciones a que puedan ser tomadas y cantadas, o puedan ser el molde para otras voces, en este caso como pasaba con Javier Amena, con este Necesito Cambiar. Incluso lo que nosotros quisimos hacer, y con Javi todo funcionó, y con todas las colaboraciones más del disco, ¿no? Funcionó todo tan automático que nuestras colaboraciones, primero que todo, las escogemos porque son amigos o primos, hermanos de la banda, y decidimos decirle, invitarla, ¿no? Todo funcionó tan bien, así como con otros músicos mexicanos y también chilenos, y bueno, también estamos muy abiertos a ver qué sacamos de este tour por España, ¿no? Que tenemos ahí varios planes en la mesa, que, bueno, todavía no se pueden comentar porque todavía no se concretan, ¿no? Pero tenemos ahí algunos planes muy, muy, muy padres y muy interesantes. Sí. Muy guay. Es muy guay que decimos aquí, es verdad. Porque luego además... Es que yo digo padre porque en México es como, ay, qué padre, ¿no? Pero aquí es muy guay. Aquí es muy guay, es cierto, ya. Oye, luego tenéis, mañana sábado estáis en Polyphonic Sound. Imagino que entre esos planes que no se pueden contar, yo sé que os vais a juntar allí con algunos amigos. Imagino que gente como Dorian, que han vivido y han estado durante estos últimos meses en México, que han grabado en México, os juntaréis con alguno que otro amigo, y quién sabe si en algún momento dado puede surgir alguna colaboración en el futuro de estos encuentros. Sí, sí, sí. Nosotros pues estamos muy... Exacto. ¿Y qué más quisiéramos, no? ¿Y qué más queremos? Con Dorian estuvo muy, muy guay que nos encontramos la última vez en el Vive Latino, el festival más grande de México, en la prueba de sonido. Estábamos ahí, los vimos y ya saludamos. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y ya les dijimos, oye, pues vamos a Barcelona. La primera fecha es en el Razzmatazz y ahí pues quedamos, ¿no? Ahí nos vemos, tal, tal, tal. Y pues a la hora de verlos en vivo, pues una banda increíble, y ya pues bajaron, quedamos, y después nosotros nos vamos. Y pues muy padre ese festival, y muy, muy, muy bueno ver a Dorian y empezar a interactuar con grupos, ¿no? Españoles. Porque además es un país con mucha tradición musical, y además que hay muchos grupos que nos gustan mucho. Luego además, mañana decía, estaréis en Polyphonic Sound. El día 23 de mayo tengo apuntado aquí que pasáis por Tempo Club en Madrid, y el día 25, por supuesto, fecha ineludible en el Primavera Sound en Barcelona, que además pertenecéis a ese gran cartel, ese elenco de artistas internacionales que este año están dinamitando la escena internacional con el cartel de Primavera. Y supongo que para la banda es un orgullo compartir cartel, pues sí. Desde Blur hasta, bueno, podemos decir casi casi cualquier grupo de la escena internacional que está este año en Primavera Sound. Y además porque nosotros, pues es como uno de los festivales, ¿no? En México también muy, muy, muy hablado el Primavera Sound. Pero también algo que nos gusta es que nos tomen en cuenta, siendo que es un, un festival como con mucha participación a los grupos con tendencias, o a la música, ¿no? O a las tendencias musicales. Entonces, pues a nosotros eso también nos ha gustado mucho, que nos llamen o que nos convoquen y que escuchen nuestra música, que se abra a las propuestas, ¿no? Y pues esta propuesta de Da.Beat que les va a encantar y que pues van a tener una muy buena experiencia. Y vamos a disfrutar. Y vamos a disfrutar como estamos disfrutando hoy de vuestra presencia aquí en Corrientes Circulares. Ian, de verdad que es todo un placer que hayáis pasado hoy por nuestros micrófonos. Espero que no sea la última vez. Ya te lo dejo dicho en antena, que vengáis más veces a nuestro país y que sobre todo nos hagáis más visitas a Corrientes Circulares. De momento ya me apunto la fecha. Mañana en Polyphonic Sound, el día 23 en Madrid, el día 25 en Barcelona en Primavera Sound. Ya sabéis todos, Da.Beat y ese disco recomendado IO, que junta la parte introspectiva de Da.Beat con la parte más onda, más bailable de una banda recomendadísima desde este programa. Ian. Exactamente. Un placer, de verdad, pues, tenerte hoy aquí. No, pues un placer de estar aquí, de estar contigo y pues invitarlos, ¿no? A que no se pierdan estas fechas, a que no se pierdan la música de Da.Beat. Nos veremos muy pronto y también pues los esperamos en el Facebook y en el Twitter, ¿no? A que nos sigan, nos comenten, lo que quieran. Están siempre invitadísimos a todos. Ya sabéis todos, Da.Beat en Twitter. Ian, ¿dónde, cómo es? ¿Arroba Da.Beat todo junto? Exactamente, es arroba Da.Beat y lo mismo en Facebook, ¿no? Pues ya sabéis todos, en Facebook / Da.Beat, en Twitter / Da.Beat y este discazo IO, recomendado desde Corrientes Circulares. Ian, un placer de verdad tenerte hoy aquí. Espero verte pronto. Muchas gracias. Igualmente y un gustazo, Jorge. Saludos. Venga, un abrazo. Chao. Bye. Thank you. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. New Musical Express acaba de elaborar una lista con los mejores himnos del Britpop de todos los tiempos y los ganadores han sido, por supuesto, los hermanos Gallagher y su extinta banda Oasis, que copan los 5 primeros puestos con Live Forever, Don't Look Back in Anger, Supersonic, Cigarettes and Alcohol y Wonderwall. El resto, hasta el puesto 20, se lo reparten Pulp, Sweat, Blur y Supergrass, aunque nosotros nos quedamos con el número 1, Live Forever, Oasis. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Lately, did you ever feel a ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. Las chicas brasileñas con más marcha del panorama indie están de presentación. La continuación de La Liberación de 2011 será su nuevo disco Planta, previsto para el 11 de junio, y esta semana además han presentado vídeo para su bailable tema de adelanto Hanover, que puedes disfrutar, por supuesto, en corrientescirculares.es. Hanover, cansé de ser sexy y a bailar. My mates in Venus in action with you. We are all dust, we are all that glitter in a sea of rocks. Solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya fue la más humana. Descansar rogándole al cielo no despertar jamás, si no es tu cara lo que trae la mañana. Sí. Dime qué vas a decirme. Tres singles de vinilo en 7 pulgadas en poco más de un año han sido suficientes para que Doble Pletina presenten credenciales en forma de primer largo, que verá la luz el próximo 3 de junio a través de 13 cortes y de nombre De lo concreto a lo general. Con un pop de efectos instantáneos, Doble Pletina llegan precedidos por el tema Terco. Thank you. Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Dice la nota de prensa que a priori Murcia y Lima podían ser solo dos destinos turísticos dispares. En este caso también es el punto de partida de un nuevo grupo que viene dispuesto a ocupar su hueco en el pop actual y a quedarse. Ese grupo no es otro que Cube, la banda formada por Marian Frutos y Carlos Otero, que llega hoy a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Muchas gracias, bienvenidos Marian, Carlos y Gus, que además los acompaña hoy en nuestro estudio. Hola, muy buenas. Oye, que encantadísimo de que estéis. Encantados nosotros. Ya tocaba, porque además estábamos hablando antes fuera de antena, que nos hemos cruzado ya alguna que otra vez, y ahora que por fin el proyecto se ha concretado, ya ha salido al mercado a finales de febrero, y de repente Regresión se está convirtiendo pues, en uno de los discos de esta primavera, pues era importante también, nos hacía ilusión que pasarais por este estudio y que los oyentes de Corrientes Circulares descubrieran en directo cómo suena Regresión. Pero antes de centrarme en lo que es el proyecto en sí, voy a los orígenes. 3 años y medio, más o menos, calculo. Sí, más o menos. Que lleváis con este proyecto desde salida. Pero claro, crear un proyecto de la nada, yo lo pienso y me parece algo increíble. No sé cómo puede llegar a surgir. Bueno, pues cada uno tenía por su lado, ¿no?, sus cosillas. Carlos también tenía un proyecto, yo tenía otro. Estábamos pues de forma individual intentando hacer nuestras cositas, pero bueno, ya un buen día nos encontramos en el camino y la verdad es que fue lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Porque no sabemos si, siempre decimos, joder, no sabemos si es el destino o yo qué sé, pero es que los dos teníamos las mismas ganas de empezar así, en un proyecto, como le decimos nosotros, serio, ¿no? De estar ahí currando a tope por amor al arte, ¿no? Porque no era por otra cosa y nada, pues empezamos a ver ahí como qué rollo le dábamos, como qué queríamos hacer, empezando a componer cosillas, a ver lo que salía y tal. Y bueno, pues ahí empezó todo, pero no, ni se llamaba Cube ni nada, éramos Carlos y Marian componiendo. Ya está, realmente sí. en ese momento también entiendo que la idea era esa, es decir, bueno, vamos a ver qué sale, pero por el hecho de disfrutar, de componer y de crear algo, pero sí. Tampoco, imagino que, aunque sí que es cierto que cuando alguien empieza a hacer algo, pues se marca un objetivo, puede tener un objetivo, aunque sea idílico, ¿sí? No meditado, decir, mi objetivo, voy a llegar a esto y lo voy a conseguir por estas, porque sí, pero no, a lo mejor, aunque sea muy idílico, había un objetivo que sería como mínimo sacar un primer disco, uh-huh. Pero vamos, imagino que ni de broma os imaginabais todo esto en lo que estáis ahora metidos. Pues, ¿qué va? No, yo creo que no teníamos, digamos, un plazo, pero solo en la maqueta estuvimos trabajando un año. Que bueno, creo que en mi vida había trabajado una maqueta tanto tiempo ni nada. Así que, pero es que no teníamos prisa porque queríamos hacer las cosas bien. Y entonces cada detalle lo fuimos viendo y al final, pues claro, la maqueta, empezar a tocar, cada cosa nos fue llevando a otra. Y ya esto sí es un poco bizarro. Tener el disco, ¿sí? Ya que si está en las tiendas es raro. Tiene que ser una sensación realmente impresionante la primera vez que veis el disco en una tienda, además. Pues, fuimos los dos en plan friki. De la mañana. Ahí a ver en la tienda, ¿no? El disco y joder, sí, da impresión porque es que llevas trabajando muchísimo tiempo en algo que al final se convierte en un disco, ¿no? Físico, en formato físico, ahí lo ves. Y es como, joder, ahí está metido todo el curro, ¿no? Que llevamos haciendo desde hace 3 años y medio y es, pues, o sea, no sé, a mí es emocionante. O sea, suena, ¿no? Típico, ahí, joder, no, pero es verdad, o sea, es que no sé, ver el disco también, el arte, lo hemos cuidado, ¿no? Para que estuviera todo así como muy integrado, porque cada el arte del disco tiene un dibujo para cada canción. Bueno, lo hizo Carlos García González, que es un artista, y bueno, cada canción tiene un concepto de arte, ¿no? De dibujo, con lo cual pues te va llevando, mientras vas leyendo las letras, por un mundo especial, ¿no? Único. Y pues eso, no sé, nos sacamos fotos de hecho en la tienda de discos. Sí, friki ahí con la portada atrás para que, pero la idea era que nadie se diera cuenta, ¿no? Aunque sí, pero el de la tienda nos estaba mirando con cara de, bueno, estos dos fringas que hacen ahí, están haciéndose fotos con el disco en la cara, era como con los caracube. Esa foto es foto de, para el recuerdo, vamos, para enmarcar y tener en casa, sí, siempre. Sí, sí. En cualquier caso son, vamos, yo me pongo a veces en vuestra posición y pienso en ese plástico recogidos, esos cortes, esas canciones, pero sobre todo son muchos años de vivencia, de aventuras, no solamente de composición, sino que realmente habéis volcado ahí pues muchos años de vida y de ilusión, y de trabajo, y de esfuerzo, y de carretera, y de disgustos, y de alegrías. Claro. Y realmente, claro, la emoción tiene que ser intensa cuando ves por fin eso plasmado en el packaging, en el plástico. Y sobre todo sabéis que eso está llegando a la gente, y la gente lo está escuchando. En Corrientes Circulares teníamos la suerte de pincharlo a finales de febrero, cuando estrenabais, publicabais el disco por fin en tiendas, ya habíamos oído algo antes. Sí. Y la recepción está siendo como muy buena. No sé vosotros cómo lo estáis viendo. Desde este lado de la mesa se está viendo, sí. Sí, es que nosotros al principio tampoco éramos muy conscientes, ¿no? De que, pues eso, el disco ya estaba empezando, o sea, a partir de ese día ya empezaba a oírlo la gente, ¿no? Y era como, joder, a ver, ya el nervio de qué van a decir, qué les parece. Pero sí, o sea, la verdad es que estamos teniendo muy buenas críticas y muy buena respuesta de la gente, no sé, porque ahora estamos súper contentos, la verdad. Es una, realmente debe ser un orgullo, porque Nadie te dijo, primer single elegido, realmente es una canción, decíamos en Corrientes Circulares no hace mucho, bastante adictiva y muy pegadiza, también con un punto de oscuridad y de sensación de presión, de opresión, de agobio, a la hora de escribir las letras, realmente... ¿Hay mucho de vivencia personal o realmente son situaciones simplemente que queréis plasmar? Hay de todo, ¿no? Yo creo que, a ver, si lees las letras, esto... Sí, hay una parte como de ficción o ¿cómo se dice esto? Estos libros de ficción real. ¿Cómo es? Joder. Bueno. ¿Ciencia ficción? ¿Verdad? No, es ficción. ¿Cómo? Ahora no me acuerdo el nombre. Pasa palabra. Pero nada, que... Sí, evidentemente hay una parte... A veces nos inspiramos en personajes que hemos visto, otras veces... Cada canción tendrá una parte nuestra de... Sí, Nadie te dijo, pues algo habrá de cada uno en algún momento, ¿no? Sí, y es una canción, yo la veo bastante oscura, así, de tensión, de paranoia. Y el vídeo estuvo realmente, o sea, en paralelo con esa sensación con la que la hicimos. Y el vídeo muestra esa paranoia perfectamente. Hablando del vídeo, además, porque Hilo, aprovechando que Carlos estaba nombrando, dirigido por Diana Kunz, y realmente habéis conseguido que el vídeo represente lo que dice la canción. O sea, va muy en la línea de la canción. No sé si era meditado o os gusta simplemente que los vídeos representen realmente la vivencia y lo que queréis expresar con las canciones, pero ha sido realmente un vídeo, vamos, hecho al dedillo, clavado. Sí, era la idea de... ¿no? El hecho de eso de crear una sensación de agobio, ¿no? Que es lo que estabas diciendo antes. O sea, de agobio de una noche de una persona caótica, ¿no? Es como que, o sea, de eso va la letra. Entonces, bueno, pues cualquiera que se fije en la letra o que la escuche, pues se dará cuenta de que el videoclip va muy acorde a lo que se está viendo, ¿no? Que, así que, bueno, sí, para nosotros es importante también que el video tenga que ver un poquito con, ¿no? No sé, con lo que se está diciendo. Pero ya que con las canciones queremos transmitir, pues con el video también, ¿no? Realmente con el vídeo se consigue que la gente además se fije más en la letra, porque si uno escucha Nadie te dijo y solamente la escucha pero no le presta mucha atención, decía que era muy adictiva, porque realmente la canción lleva un ritmo y una melodía que realmente es muy pegadiza. Puedes estar tarareándola sin darte cuenta 10 minutos después y decir, uy, se me ha pegado. Pero si no te fijas, si te fijas en la letra, realmente lo que decía, la letra es oscura, es agobiante, es dura. Entonces jugáis muy bien con esa mezcla de positivismo y a la misma vez negatividad. Sí, hablábamos de eso, de esa persona, ¿no? Ahí que, bueno, yo creo que también la sensación de agobio es un vídeo también oscuro, ¿no? Es una de las canciones, de hecho, más oscuras que tenemos en el disco, más. Sí. Sí, porque Mi mente en el congelador, oscura. Que es otra también así como más oscura, pero tampoco más rockera, no es tan oscura, pero la de Nadie te dijo, sí. Es curioso también, ¿no? O sea, intentamos elegir el single que más identificara a lo mejor todo lo que era el disco, pero sí, en este caso fue, o sea, también nos llevó como dura de cabeza lo del single, pero sí, nadie te dijo, pues ha sido, no sé, el tema que más nos convenció, fue el tema que más nos convenció. A mí hay uno que evidentemente no puedo evitar nombrarlo en Corrientes Circulares, que es En Círculos, claro. En Círculos, Corrientes Circulares, pues claro, que yo pensé, aquí ya íbamos un poco en la línea. Hay conexión. Había conexión, Corrientes Circulares, canción En Círculos, había bastante conexión. Sí. Hablando de todo un poco, estabais, entiendo, antes de preparar este disco, casi todo es autoeditado, es decir, casi todo. Es decir, hasta que llega un momento en que alguien se pone los ojos en vosotros, todo es un do it yourself en toda regla. Sí. ¿Cómo se vive y cómo se compagina la vida personal con la vida de músico para hacer un do it yourself en toda regla? Porque no tiene que ser fácil. Bueno, no sé, tuvimos la suerte de poder trabajar en casa. No requerir estudios ni más músicos, lo hicimos un poco entre los dos, todo en nuestro home studio, que le llamamos el cubo, que es mi habitación, básicamente, con un ordenador y, bueno, unos instrumentos y instrumentos virtuales, batería virtual y todo eso. Entonces eso te permite, pues, jugar mucho, llegar a, por el lado ya de estético, llegar a estar más cerca de lo que esperabas. Y por el otro lado, ya de producción, pues buscar los conciertos nosotros, palmar de pasta y un montón de cosas. Es lo que toca. Organizar, ir en un autobús a Valencia a tocar de teloneros y volver la misma noche, un palizón, claro. Ojeras hasta 5 días después. Nos dejamos las ojeras largas. Creo que si nos está oyendo otra gente, otros músicos, o sea, pues es así, ¿no? Y no. Sí. Y con gusto se hace porque es un proyecto en el que le hemos puesto todas las ganas. Es que también no es lo mismo, ¿no? Porque en nuestro caso somos dos personas, no somos un grupo, no podemos meternos en un local de ensayo a experimentar con ese grupo, ¿no? No es lo mismo, o sea, es otro camino diferente. Nosotros tenemos colegas que son del grupo, ¿no? Nosotros antes de tal nos metemos. Sí, pero es que nosotros, o sea, nos hemos metido en el home studio ahí a experimentar, a ver. Es un trabajo como más al principio. No, o sea, sigue siendo al final lo mismo porque, bueno, pues sacas un disco y ya cuentas con músicos que hacen eso ya real, pero sí que era como un trabajo más de laboratorio, ¿no? De, o sea, como de science fiction. De programa, de meterte ahí y de estar, pues, viendo a ver qué va aquí, qué podemos meter, y entonces nos curramos mucho eso para que la maqueta, por ejemplo, se quedara bien, y ya después de la maqueta, pues empezamos a hacer temas nuevos, y entonces de la mezcla de todo eso, pues al final salió, ¿no? Regresión. Pero ya sí fuimos con eso más o menos hecho, con una parte grande del trabajo hecho, para que después Raúl, pues, le diera su toque, que la verdad es que se ha notado bastante. Sí, es la suma de o sea, de la primera etapa con la segunda etapa de canciones y luego Raúl, porque ya lo que aportó Raúl ya fue increíble. Pero hemos utilizado alguna cosa que había de la maqueta, bueno, no alguna, varias, han quedado, o sea, hemos mejorado sonidos, pero alguna cosa, de hecho, en el tema regresión hay un instrumento que es un loop medio raro, que no sé si es un didgeridoo, no sé qué cosa es, pero electrónico, y ese está ahí, está. Así que no fue, digamos, llegar y grabar todo de cero, sino que ya teníamos cosas, teníamos más o menos unos cimientos ahí, ya. Muy bien, el productor Raúl de Lara, productor afincado en tierras murcianas, que ha trabajado con Barry Brava, con Secon, algunos de los discos más escuchados, pinchados, y algunos de los grupos que más veces, además, y con más cariño han visitado este mismo estudio de Corrientes Circulares. Vosotros también tenéis parte de Murcia, parte que no es de Murcia. ¿Dónde estáis, además, afincados? ¿Murcia, Madrid? ¿Dónde estamos? En Madrid, pero Madrid, bueno, sí. Carlos cada vez que va a Murcia ya también es un adoptado. En Murcia hemos grabado el disco, lo grabamos allí, en la sala de máquinas con Raúl, y bueno, sí, pues, es que nos encontramos en Madrid, pero bueno, también tenemos eso, yo tengo mis raíces, yo soy murcianica, y, o sea, yo no puedo, eso no lo voy a negar nunca, entonces, y Carlos, bueno, Perú murciano. Claro. Yo soy de Lima, pero digamos, adoptado, pues soy murciano y luego madrileño. Y luego ya la parte madrileña. Bueno, chicos, antes de seguir, yo veo, Carlos, te ves esa guitarra tan bonita, enchufada, que me parece preciosa. ¿Os animáis con un tema? Claro. Sí, ¿qué habéis preparado, por cierto? No sé qué, pues, habéis preparado para hoy. Invisibles cuerpos, ahora mismo. Así que, y bueno, ya después nos vamos a tocar otro tema, Tu Último Domingo. Muy bien, pues cuando queráis. Cube. juntos inmersos en alta mar. Me despierto sola en un templo, allí perdí la razón. Tienes miedo, sales corriendo, voy a perder el control. No quiero equivocarme, el miedo se desata, se hace tarde. Me abrazas y me cuentas algo importante, no te esperaba hoy, oh, no te esperaba hoy, oh. Así es el sonido de Cube en acústico, claro, matizo muy bien, porque luego realmente en el disco sí que aparecen sonidos, como comentábamos ahora con Carlos y con Marian, mucho más elaborados, trabajados, sobre todo una vez que ya llevabais esa primera etapa de creación, esa segunda etapa ya de introducción de sonidos en ese home studio, en ese cubo, y luego ya con la mano de Raúl de Lara. ¿Cómo contactáis con Raúl? ¿Se pone en contacto él con vosotros? ¿Le enviáis maqueta? Sí, pues bueno, empezamos a hablar, pues nos lo encontrábamos en distintas ocasiones, en Murcia, en fiestas, y entonces empezamos a hablar del proyecto, de lo que teníamos entre manos. Él escuchó la maqueta, había venido a vernos, nosotros habíamos teloneado también a Second, entonces pues bueno, también nos había visto y le gustaba bastante lo que estábamos haciendo. Entonces bueno, pues todo surgió también un poco porque hubo un tema que quisimos grabar en el estudio dando vueltas, que lo grabamos con él, estuvimos pues eso, experimentando ahí en el estudio con él, y bueno, nos gustó mucho el resultado, nos gustó mucho el feeling que tuvimos con él, todo, cómo trabajaba, cómo trabajamos nosotros con él en equipo. Y entonces, pues ahí Carlos y yo dijimos, bueno, pues mira, es que si surge la oportunidad de hacer un disco, queremos que sea con Raúl. Y claro, Raúl también quería grabar con nosotros. Así que bueno, ahí tuvimos el flechazo. Hubo flechazo y adelante. ¿Y cómo se vive la experiencia de estar en ese cubo famoso que casi da a veces parte del nombre a la banda Cube, a que de repente pues alguien ponga sus ojos en vosotros para publicar? Me refiero, había mucho de do it yourself, de prepararlo todos vosotros, de mucho trabajo, además años de trabajo, que no es un proyecto que surge de la noche a la mañana, sino que lleva muchas horas de dedicación. Pero cuando una discográfica, cuando alguien se pone en contacto con vosotros, realmente hoy, y tal y como está la situación, que no es nada fácil, y al contrario, casi todos los grupos lo que tienen que hacer es autoproducirse, publicarse, hacerse ellos la promo, dedicarse ellos a buscarse las salas, tener a alguien detrás realmente tiene que ser un éxito ya. Vamos, yo lo considero un éxito de salida, sobre todo cuando vais a publicar el primer largo. No sé cómo se vive eso, ni cómo se puede llegar como banda a tener ese contacto con la industria, vamos. Pues es que nosotros fuimos pues tocando puertas, pero con esto, con lo que te digo, que bueno, grabamos con Raúl ese tema, también hicimos un vídeo que nos hizo Mario Miranda. Y bueno, pues con ese material, ¿no? Pues creamos nuestra carta de presentación. Y entonces ahí, pues lo que te digo, ahí tocando puertas, viendo. Y bueno, pues al final, pues se interesaron por nuestro proyecto, le gustó. Y por algún motivo, pues bueno, pues quisieron, ¿no? Quisieron apostar por Cube. Y la verdad es que nosotros encantados, porque ahora mismo pues sí que es difícil que alguien apueste por ti, crea en ti y diga, venga, pues vamos a invertir, ¿no? Porque ahora mismo somos un grupo nuevo, somos un grupo emergente y tienes que encontrar, o sea, es una suerte encontrar a gente que... O sea, también hay mucho curro detrás, ¿no? No, de la nada no sale nada, pero sí que es verdad que... Y seguimos currando mucho y habrá que seguir currando mucho. Esto no para nunca, o sea, hay que estar al tanto de todo. Lo bueno es que ya tienes un equipo más grande de gente, no solo la discográfica, también la gente de promo, la agencia y los músicos que nos acompañan, que también ya es parte del equipo Agus, que está aquí, que bueno, ya es parte de Cube, y también los otros chicos que están y ya en, bueno, ya es mucha gente. Eso es lo que más... Creo que yo al menos tomo en cuenta eso, que empezó algo siendo dos personas y luego tienes un montón de gente que está junto, ¿no? Ahí. Que se suman al proyecto, sí. Y que de repente ya, pues eso, lo que ha salido de una primera experiencia común de intentar sacar, pues eso, la parte más creativa, íntima, privada de cada uno de vosotros, que luego se ha transformado en ese plástico, ese packaging, esos cortes tan, tan emocionantes que son los que componen Regresión, de repente hay un equipo de trabajo detrás que ya no es, vamos, yo me imagino mirar el pasado y decir, uy, qué cambio ha habido aquí. A la hora de llevar esto luego al directo, ¿cómo os organizáis? Porque claro, en principio erais dos. Claro, yo imaginaba esa habitación, preparando los dos, ordenadores, micros, bueno, tirando allí como pudierais. Ahora... Eso en directo es otra historia, y aparte estáis girando, presentando, sobre todo ahora en esta fase de promoción, que estamos, pues el resto de medios muy pendientes y llamándoos y queriendo que estéis con nosotros. Sobre todo eso genera también la primera parte de la gira de presentación, que eso siempre toca cuando hay disco nuevo. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo trasladáis al directo, el disco? Pues bueno, hay distintos formatos, ¿no? Tenemos el formato que es el simple, los combo. Simple. Hay combo 1. Hay combo 1, el menú 1, menú 2 y menú 3 de Cube. Entonces el 1 es pues el simple simple, el que lleva jamón y queso, que es el de Carlos y mío. ¿Quién es jamón y quién es queso? Después es el que viene el tomate... Y ya le ponemos un poco, ¿no? Que es Agus, que bueno, pues el electroacústico, que hacemos con el pad electrónico, con el cajón, y bueno, pues ahí ya se mete un poco de percusión, ¿no? Y bueno, también eso, lo del pad electrónico, pues porque el disco es que tiene algunos detalles electrónicos, algunas cosillas que es que también, pues, en el acústico solo se queda es diferente, ¿no? Nosotros, o sea, es que el disco que se ha quedado es algo bailable en muchas canciones. Entonces, claro, no podemos transmitir lo que realmente estamos presentando si no le metemos un poquito de caña, ¿no? Y después ya el formato eléctrico, que nos acompaña también, aparte de Agus, pues un bajista y otro guitarrista. Y sí, ahí ya es el formato caña, el combo completo. Ahí ya, a lucirse sí. Delante del escenario. Pasamos casi de la parte más acústica, con el alma desnuda prácticamente de las canciones, la parte ya más electrónica un poquito que se añade, y luego ya, por supuesto, ya al completo, ese menú 3, con todo el buffet libre. para atacar y coger. Bueno, chicos, yo sigo viendo esa guitarra. ¿Os animáis con un segundo tema? Hombre, claro. Bueno, he dicho antes tu último domingo, pero vamos a tocar Singapur. Carlos me está diciendo Singapur. No, la cejilla en el mismo sitio, así que... Entonces nos animamos con Singapur. Pues ahí Singapur, Cube. Es un día especial, listo para escapar de una vida perfecta. Toma la decisión, pon el coche en acción, canciones de guerra. Conduciendo al sur, el frío detrás se pierde a lo lejos. Eco de la sed, el retrovisor aleja recuerdos. Oh, oh, oh. Quiere probar enérgicos vuelos. Aterriza en un bar superficial, da juego al encuentro. Y en éxtasis total, no le importa, no importa. Esta es la noche, todo te seduce. Bailar hasta formas extrañas para comprobar que ya estaba organizado, preparado y diseñado. Es mágico nacer una vez más. Oh, oh, oh. La acarició, lo supo de sobra. Y a 11.230 kilómetros la recuerda. Conduciendo al sur, le dijo: no pares, no te detengas. No quiere volver, prefiere evitar su vida perfecta. Seduce y te tienta a bailar hasta formas extrañas para comprobar que ya estaba organizado, preparado y diseñado. Es mágico nacer una vez más. Esta es la noche, todo te seduce y te tienta a bailar hasta formas extrañas para comprobar. Ciencia que se acaba en miradas, sumas que no sirven de nada. Es mágico nacer una vez más. Oh, oh, oh. Es mágico. Oh, oh. Qué bien suena esta regresión en acústico. Yo no sé, estos tres menús, los cuales luego voy girando este acústico, ya la parte más electroacústica, por así decir, y la parte ya con banda completa. Estoy seguro que en cualquiera de los tres formatos se vive la emoción que estamos viviendo hoy aquí en este estudio de Corrientes Circulares. Oye, decíamos fuera de antena que me gusta muchísimo la primera vez que escuché Regresión, además quería decirlo también porque me parecía importante. Uno que vive mucho de los 90, y me gusta mucho los 90, ¿para qué lo voy a negar? Esos pequeños matices que se encuentran muy garbage, muy ecobelly, esos sonidos realmente, aunque garbage evidentemente siguen sacando discos hoy en día, pero quizás me recuerdan más esa parte noventera, a principios de los 2000, que también es sello de identidad de Cube. Bebes ahí de esos matices y se disfrutan. No sé si son también muy pensados o simplemente es que, bueno, es inevitable que los discos escuchados en la vida al final tengan un reflejo en algo que te gusta. No sé, yo también soy muy de los 90, de Pearl Jam, de Kula Shaker, de ese tipo de cosas. En Kula Shaker, no sé si te acuerdas, de Govinda. Y en esta canción, en Regresión, yo creo que hay algo de eso, por un poco por estos giros medio hindú que hay. Y luego hay otras influencias también de otro tipo de otros grupos, de repente, no sé, también pasan. Pero, y un poco a la hora ya de concretar lo que es el estilo, pues un poco entre los gustos de Marian y los míos y las cosas que nos gustan a los dos. Entonces, tenemos pues una amplia... Un abanico bastante... generacional también. Sí, sí. Pero, claro. Bueno, de los 80 también hay algunas cosillas que, o sea, desde sí, nuestro punto de Morris vista también... Morris y Smith. Sí, o sea, Smith. O The Cure también. O sea, ya poniéndonos un poco más... Pero sí, sí, no sé... Pues al final se nota, ¿no? Lo que uno ha ido escuchando a lo largo de su vida. Pero es guay porque eso, porque se han juntado las influencias de Carlos, las mías, y bueno, al final pues se ha hecho ahí una mezcla que es Regresión. Ha habido ahí un punto en común que luego además se pueden percibir esos matices, aún siendo un sonido propio, personal, evidentemente trabajado, como hablábamos al principio, de vivencias personales, de historias de ficción que podéis recoger y que podéis interpretar y vivir. Y sobre todo plasmar en plástico, pero realmente lo importante es que, bueno, había además puntos en común que han generado que el proyecto llevara, por supuesto, a buen término. Oye, para ir acabando, quien nos esté escuchando ahora y descubriendo ahora, ¿dónde os encuentra? Es decir, web, Facebook, Twitter, estas cosas de redes sociales, ese tributo a pagar hoy en día por todos para poder tener un acceso mucho más fácil y directo al público. Sí, estamos en las redes sociales, ahí presentes siempre. Vamos, yo soy la friki del grupo, que está ahí siempre en las redes sociales. En la página web oficial de Cube, cube.es, Cube con K y con V, para el que todavía no lo sepa, porque es nuestro apellido por ahora, Cube con K y con V. En el Facebook también, que es /CubeMusic, facebook.com/CubeMusic, en Twitter también somos CubeMusic, bueno, pues en MySpace también, pero ya, bueno, pues... Pero sí, bueno, y Regresión también se puede encontrar en iTunes y en Spotify, o sea que... Sí, iba a decir, a la hora de conseguir el disco, sé que ya está en tiendas físicas. Sí, en tiendas físicas. iTunes. También, sí. Está también en Spotify, Bandcamp, creo que tenéis también, ¿o pues, no? O en Bandcamp aún no lo tenéis. Creo que todavía aún no está. Ahí. Todavía falta no está. Bandcamp. Tenemos falta, sí. Os falta Bandcamp solo. Y sobre todo, a través de Cube. Me has dicho. Cube.es, donde estás, pues, donde está toda la información. Vale. De los conciertos. Vamos colgando fotitos. También que vamos haciendo en los conciertos que tenemos. En la girilla y bueno, pues sí, ahí está toda la info, en las noticias, el vídeo, todo. Muy bien, pues seguiremos atentos a la evolución de Cube. Entiendo que después de este Nadie te dijo tocará dentro de poco nuevo sencillo, supongo. Uh-huh. Que con vídeo, pregunto. Sí, sí. ¿También? Sí, sí. Ya estamos maquinando, ya estamos pensando. He visto esas caras de ilusión. Esto es un no parar, don't stop. O sea, ya tenéis por lo menos la idea y tenéis algo plasmado. ¿Se puede contar ya cuál va a ser el segundo sencillo o aún no? Todavía ahí, pero sí, bueno, no sé si podemos... Sí, lo adelantamos aquí. Vamos a dejarlo en el aire. Bueno, por si acaso, por lo que pueda pasar. Por si acaso hay cambios. De momento lo que sí que sabemos es que va a haber pronto nuevo sencillo, sobre todo vídeo, que eso además me gusta mucho, como veis acompañando. Lo que podemos decir es que no va a ser tan estresante y paranoico y delirio de persecución, sí, como el de Nadie te dijo, quizás sea una cosa un poco más en el campo, no, no sé si en el campo, en la playa, pero sí, pero creo que el tema que tenemos en mente pues es más soleado y más, no, vamos a ir a el otro lado, eso de todas maneras, no vamos a hacer lo mismo porque vamos a pasar una experiencia más agobiante, una más bucólica. El lado oscuro de Cube, el lado happy. El lado más positivo, Cube, lo que hablábamos antes. De negatividad, positividad. Ese contraste, esa ambivalencia que vais creando tan bien en sonidos, en letras y en la imagen general que vais dando con esta regresión. Pues chicos, ha sido todo un placer teneros hoy en Corrientes Circulares. Volver pronto, ya lo sabéis. Ya, ¿qué os voy a decir? Esto ya es vuestra casa para siempre. El placer ha sido nuestro. Sí, además, muchas gracias. Cuando estéis en Madrid, os pillo un pelín más lejos. Cuando estéis en Murcia, estáis al lado. O sea que. Nos pasamos por aquí. Ya sabéis, cuando queráis nos vemos. Ya sabéis todos, cube.es, toda la información vais a tener de conciertos, de gira, discos, vídeos, todo. Así que ir apuntando a esta banda que promete y mucho. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto, chao. Hasta pronto. Deja de mirarme, muchacho. No eres digno de mirar a tus superiores a los ojos. En todo caso, mírame de reojo, ¿entendido? Sí, señor. Cada vez que yo diga entendido, quiero que todo el grupo diga sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más bonito de toda la escena independiente. Hola, cosa guapa. ¿Qué hace? ¿Me da un besito o qué hace? ¡Ah! Buenas noches, David Verdú. Hola, ¿qué hace Jorge Fernández? ¿Noticias circulares o qué hace? Empezamos con Vetusta Morla, que el próximo martes publicará en el concierto benéfico que realizó junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia para el Conservatorio Francisco Yepes. El álbum está formado por 15 canciones grabadas en directo en los dos conciertos que tuvieron lugar el 31 de mayo y el 1 de junio de 2012 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El álbum incluirá el concierto tanto en audio como en vídeo y una pequeña pieza documental que narra la gestación del proyecto en boca de sus participantes, los profesores y alumnos del Conservatorio Narciso Yepes y el grupo Vetusta Morla. Vetusta Morla y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Maldita Dulzura. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos. Todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan. De tu olvido, tu alredil de mis instintos, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura. Me culpa. maldita dulzura la mía, maldita dulzura la mía, maldita dulzura la mía. Cave at the Bad Seeds publicaron el pasado febrero Push the Scare Away, un regreso por todo lo alto y uno de los trabajos más brillantes de lo que llevamos de año. El tercer sencillo del mismo, Mermaids, acaba de estrenar vídeo recogiendo una interpretación del tema de la Fonda Theater de Los Ángeles. El single digital será la versión de estudio junto a la versión en directo grabada en Berlín en febrero con motivo de la presentación del disco. Además, habrá dos temas no incluidos en el disco titulados Needle Boy y Lightning Bolts. Nick Cave and the Bad Seeds, Mermaids. She was a catch, we were a match. I was the match that would fire up her snatch. But there was a catch, I was no match. I was fired from her crutch. Now I sit around and watch the mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch them wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. Some come and all the ones who go down to the water, and all the ones who come and all the ones who go down to the sea. I believe in God. I believe in two. I believe in 72 virgins on a chain. Why not? Why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean and the bottom of the rain. I do driver alertness course. I do husband alertness course. I do mermaid alertness course. I watch them on the rocks. They wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. Will come, and all the ones who go down to the water, will go down to the sea. And all the ones who'll come, and all the ones who'll go down to the water. And all the ones who'll come, and all the ones who'll go down to the sea. Thank you. The real story is so sad. Cause we don't care, it's here to stay. And we are first to know how. It's not today. Como cada año vuelve a Razzmatazz el This is Hardcore, ciclo de pop y electrónica de lo más variado que distribuye a un buen puñado de artistas por diversas salas. Esta vez This is Hardcore tiene como principales cabezas de cartel a Steve Aoki y Citizens, y como en anteriores ediciones, el resto del cartel aseguran la diversión. El resto del cartel está compuesto por Feli de Housecat, The Hackers, Brodinski, Jimmy Edgar, Aeroplane, Jack Sears, Cassie Spooner, Buffet Libre y un larguísimo etcétera. Citizens, Reptile. Don't let your blood run cold. de grandes perlas premiadas. Así son mis perlas acumuladas. Cultura Inquieta es un festival y una plataforma digital cultural centrada en la música y el arte que lleva desarrollando este festival de verano desde hace ya varios años y este año cambia su localización al campus de la Universidad Carlos III de Getafe. El cartel lo encabezan Super Submarina, Señor Chinarro, Guadalupe Plata, Marlango, Gil Evans o Barry Brava. La iniciativa contará con talleres, exposiciones, proyecciones, zona de DJs y espacio infantil. Señor Chinarro, más grande que Barcelona. Bragas, tanga y un sostén, un pijama sí también, calcetines tuyos de color de pinzas de tender, y un cielo de negros y grises que plano secuencia. A granel. En Oriente habrá un harén. Aquí hay borrascas de larga distancia. Y bueyes que hincan los cuernos de la abundancia. Y un cielo de negros y grises que en plano secuencia. Tu ropa empapada se suelta con toda indolencia. Te vas y te odio y te quiero con mucha frecuencia. Esto es más grande que Barcelona o Valencia. La nube viene y se va. La colada secará. Son pareja, mientras tanto es el caso que será. Una plancha que aún no hace falta. Quédate un día o dos más, tengo miras muy altas. Y sé bien qué pasa con la lejanía. Quédate un pásalo por el día a día. Te vas y te odio y te quiero con mucha frecuencia. Esto es más grande que Barcelona o Valencia. Esto es más grande. Order regresaron a los escenarios hace un par de temporadas y decidieron convertirlo en gira. Los británicos han vuelto con la ausencia del bajista original Peter Hook y el regreso de Gillian Gilbert. Su próximo lanzamiento será un directo, Live at Festival 2012, grabado en directo en la pasada edición del festival y, como ocurrió con The Cure un año antes, sus beneficios serán destinados al Isle of Wight Youth Truth. New Order, Blue Monday. Cuatro años después de Tonight, Franz Ferdinand volverá a publicar un nuevo álbum, el cuarto de su carrera. Será una vez más de la mano del sello Dominose, titulará Right Dose, Right Words, Right Action y se pondrá en las tiendas el 26 de agosto. Habrá una edición limitada del mismo en doble vinilo numerado, con CD encartado y un 7 pulgadas de regalo con dos temas que no aparecen en el disco. Pero mientras disfrutaremos de temazos como este Take Me Out, Franz Ferdinand. Contigo, joven Skywalker, pero todavía no eres un Jedi. Corrientes Circulares, Agenda. Comenzamos nuestra agenda con el Festival do Norte, que se celebra este fin de semana en Vila García de Arousa, Pontevedra, y en el que actuarán Dorian, We Are Standard, Triángulo de Amor Bizarro, Toy, La Habitación Roja, Dover, De La Fe, Las Flores Azules, Soel, López de Lorentos, The Primitives, Señor Chinarro, Jane Joy, de Estereotipo o Aerolíneas Federales, entre otras bandas. José Ignacio Lapido, hoy en la sala La Trinchera de Málaga y mañana en la sala El Tren de Granada. Cat People estará mañana en la sala Moby Dick de Madrid. La Habitación Roja y Cat Your Hair mañana en la sala Salamandra del Hospitalet en Barcelona. Sidonía estará en el próximo jueves en la sala Porta Caeli de Valladolid. Carlos Galán estará mañana en la sala El Juglar de Madrid. Rusos Blancos el jueves en la sala Ultramarinos de Santiago. Neumann estarán hoy en la sala 12 y medio de Murcia y el domingo en la sala Manchester de Almería. Pasajero el jueves en la sala Bugalú de Lepe. El sábado se celebra el Festival Palencia Sonora en el que actuarán Dinero, Los Tiki Phantoms, Super Scan, Annie B. Sweet, The Sweet Vandals y On Faki. LA esta noche en la sala Bikini de Barcelona. Low estarán hoy en la sala Lava de Valladolid. Quique González hoy en la sala Metrópolis de Córdoba y mañana en la sala Custom de Sevilla. Miss Cafeína estarán mañana en la sala Joy Slava de Madrid. Full hoy en la sala Camelot de Salamanca y mañana en la sala Porta Caeli de Valladolid. Ellos mañana en la sala VIP Club de Segovia. Bigot estarán hoy y mañana en la sala Music Hall de Barcelona. Tachenko estarán mañana en la sala Matisse de Valencia. Entre hoy y mañana se celebra el festival Polyphonic Sound de Barbastro, Huesca, y por él pasarán Super Submarina, Dorian, Da.Beat, New Ivory, Avalina, Izal, Carlos Dadnes o Grises, entre otras bandas. Idealistics estará mañana en el espacio Tice de Guadalajara. Bravo Fisher, hoy en la sala Murray de Valencia. Y para terminar nuestra agenda, el Festival Territorio Sevilla, que se celebra hoy y mañana, y por sus escenarios pasarán Stan Steel, Fatboy Slim, Annie B. Sweet, Pony Bravo, Fangoria, Too Many DJs, Goma Dan Monster, Corizon, Arfo el Fandango, Hola a Todo el Mundo o De Pedro, entre otras muchas bandas. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical y los estrenos y concursos más exclusivos desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares, Twitter / C Circulares y nuestra web corrientescirculares.es. Todo lo que siente por ti el equipo que forma Corrientes Circulares, a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. hoy nos despedimos con MDJ y David Van Vilen, que se han lanzado a remezclar Miradas de Bravo Fischer días después de la publicación del Valle Invisible, nuevo disco de Bravo Fischer. MDJ y David Van Vilen se ponen manos a la obra con el remix del adictivo tema Miradas de Bravo Fischer. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sayonara, baby.